Héctor, ¿cómo estás? Buen día. Guillermo, acá Beto y Charro te saludamos. ¿Cómo andan? Buen día, Guille. ¿De todo? ¿Todo bien? Bien, bien, bien, ¿Qué tal? creo Buen bien, día. todo bien, todo bien. A ver, ¿cómo es esta situación? Digamos, esto está fechado el 8 de septiembre. ¿Esto ustedes ya lo recibieron? ¿Tenés esto sobre tu escritorio, este escrito, este pedido por parte de la Defensoría? Sí, hace unos días llegó a mi oficina, digamos, a mi dirección y sí, como decís vos, digamos, tiene unas recomendaciones sobre un poco generales sobre la cuestión de aplicaciones y bueno, y algunas cuestiones por ahí más específicas de lo que sucedió a fin del año pasado y principio de este año en unas denuncias de en Gardel. O sea que no cambia, o sea, lo que es esta denuncia ahora de Defensoría, el caso es el mismo, y ya se actuó en ese lugar por parte del distrito Tandil, por parte del municipio. Sí, digamos, el caso es el mismo y se actuó en su momento. Eso, digamos, tanto Dirección de Medio Ambiente como Asuntos Agropecuarios, nada, constatamos, digamos, la situación de la denuncia y se hizo un expediente, dos expedientes, eran dos denuncias en distintos tiempos, digamos, y nada, se actúa en base a la ordenanza actual y se hace, en ese caso se hicieron las infracciones. Esto Y es eso se manda al juzgado de falta. Bien. Acá la dice en su exposición, los vecinos manifiestan que producto de la aplicación de agroquímicos en la periferia del pueblo, concretamente en el campo Don Juan, se producen perjuicios a la salud y el ambiente de los habitantes de esa localidad. Eso ustedes lo probaron, quedó establecido, digamos. No, lo que queda establecido básicamente es si hay o no una violación de la ordenanza. Después la cuestión de que tenga que ver con las actuaciones nuestras son en base a eso. O sea, se constata que hubo aplicación en un lugar indebido o aplicación sin receta o aplicación sin aviso, como fuera, digamos, si hubo o no violación de ordenanza y en base a eso, bueno, nada, se hace como cualquier denuncia, digamos, se hace un expediente en el caso de constatar que hubo infracción, se labran las actas y se envía al juzgado de faltas, que es quien determina tipo de multa. Acá, ¿sabés cómo terminó el asunto? Si bueno, había responsabilidad por parte de esta persona o empresa en esas actuaciones. Sí, en ese caso de esas denuncias, sí, hubo infracción de un par de artículos de la ordenanza 12.316, que es del 2011, que es de aplicaciones teniendo en cuenta las distancias y las recetas y demás. Acá en la nota de la Defensoría del Pueblo dice, sugerimos que el municipio, ejerciendo las facultades que le son propias, fiscalice la aplicación de estos agroquímicos en el área de conflicto, ¿no? Y bueno, da una alternativa de la intervención de un ingeniero agrónomo matriculado que verifique en el lugar las condiciones, bueno, climáticas, de volatilidad. Ahora, eso es, te diría, hasta inaplicable. Sí, de cualquier manera, nosotros lo que tiene que ver con la ordenanza, en la Digo, por la ordenanza actual, dinámica, ¿no? Digamos, la no, es inaplicable. Aparte, la ordenanza actual no establece lo que tiene que ver con derivas, con viento y demás. Son recomendaciones. La ordenanza, si bien en su momento, en el 2011, era bastante precursora, digamos, a la fecha, y consta en el mismo informe este que estamos hablando, mucho menos de la mitad de los municipios de la provincia de Buenos Aires tienen ordenanza. De cualquier manera, como es una cuestión de frontera, digamos, en algunos casos, específicamente en Gardel, digamos, la ciudad fue creciendo hacia ese lado, obviamente la frontera se va haciendo móvil, digamos, es como que la ciudad creció sobre el sector del campo, entonces, digamos, lo que resta hacer ahora es un cambio de normativa, obviamente actualizando algunas cuestiones técnicas que por ahí en esa época todavía no había tanto paper respecto a deriva, respecto a la posibilidad de aplicar, por ejemplo, agroecología y demás. Entonces, digamos, un poco lo que recomienda también la Defensoría es, digamos, hacer nuevas reglamentaciones. Incluso en este punto, más allá de la presentación de Defensoría, Recuerdo la nota que le hicimos aquí en la radio de ABC en la 89.1 el 13 de julio de este año al ingeniero Claudio Lowy, haciendo referencia no solo a la necesidad de modificar la ordenanza en vigencia, sino en ese caso puntualmente hacía, nos contaba y le contaba a la audiencia la problemática de los vecinos de Guise al 100, ¿no? Que estaban preocupados porque se había estado fumigando con agroquímicos en un terreno baldío de la cuadra y que preocupaba a todos los vecinos. Eso seguramente te ha llegado también como reclamo. Sí, nosotros también tuvimos intervención sobre ese caso. Nosotros, digamos, cuando llegan las denuncias, digamos, cuando se hace algún tipo de denuncia respecto a eso, se hace una constatación, y como todo, si realmente hubo aplicación y si no es el lugar indebido o no hubo receta o con cuál fue el caso, se hace un expediente de denuncia y se hace una infracción para enviar al juzgado de falta. Sí, nosotros también actuamos en Guise. Digamos, de los últimos tiempos están las denuncias de Gardey, bueno, el caso de Guise al 100, del paraje La Porteña, en aplicaciones cerca de la escuela, claro. Las que recuerdo ahora en este momento. Seguro. Teniendo en cuenta la reflexión también tuya con relación a la posibilidad de modificar la ordenanza, porque todos hacen referencia, o muchos, especialistas al menos, docentes también a veces que se metieron en la problemática, de acortar las distancias en cuanto a los lugares de riesgo. ¿Vos crees que con eso alcanza o haría falta algo más? No, yo creo que, digamos, nosotros tenemos que tener en la nueva normativa un sector de prohibición de aplicación. Digamos, un sector de amortiguación de buffer digamos, desde la línea de edificación, cierta cantidad de metros, que por ahí es algo que no tengo la capacidad técnica para definir, digo, la cantidad de metros, pero sí estoy convencido de que tiene que haber un sector de no aplicación para no tener tanta, digamos, incongruencia de uso de suelo. Digamos, es complejo, digamos, tener la vivienda y que pase la aplicación justo enfrente. Entonces creo que tiene que haber una distancia en la cual hay hoy herramientas como la agroecología, que puede solucionar esa cuestión de que no se deje de producir, digamos, pero que se pueda producir sin molestar, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Y con respecto a este escrito de la Defensoría del Pueblo, ¿cuál es el trámite administrativo a seguir ahora? No, nosotros ya lo contestamos, digamos, ya viene eso es por sistema, digamos, de sistema digital de expediente, se contestó, incluso se tomó, digamos, una de las cuestiones que era, hay un consejo de, digamos, una recomendación de que los municipios se inscriba en la red de municipios con el tema de la agroecología, hay un trámite que nosotros ya estábamos haciendo. Nosotros el año pasado, digamos, en conjunto con la Dirección de Asuntos Agropecuarios, hemos traído gente, en el caso de, por ejemplo, Santiago Sarandón, que es un ingeniero agrónomo que muy muy empapado en el tema de agroecología, lo trajimos a Tandil para que empiece a empaparnos a todas las áreas técnicas y a distintas instituciones y a la población respecto a la agroecología. Digamos, se ha ido en esa línea de generar, ya te digo, una cuestión de menos conflicto, digamos, de decir, bueno, hasta acá se puede vivir las viviendas, a partir de acá alguna agroecología y a partir de acá, digamos, un sistema más tradicional. Héctor, ¿cómo están laburando los puntos limpios en esta pandemia? ¿Cómo están? No, ahora en este momento estamos cerrados. Vamos a ver si el lunes volvemos a abrir. Estamos viendo la metodología porque, digamos, se acumula mucha gente, entonces sí. Es bastante complejo. Crepa, y otro tema también para que la gente sepa, porque estamos viendo día a día, nos manda Claudio Fuentes, el director de servicio, los mismos trabajadores de la recolección. Una vez por semana, cada 15 días, tenemos un recolector lastimado por vidrios. ¿Los puntos limpios reciben vidrios? Sí, nosotros recibimos vidrios. Nosotros en los puntos limpios, en la red de puntos limpios, en situación normal, no debemos recibir menos de una tonelada por día de vidrio. Sí, fácil, una tonelada por día entre toda la red, seguro. Bueno, si no, me quedo corto. Está bueno para que la gente sepa que trate de no sacarlos, si lo sacan, para que los recolecten. Claro, con cuidado, más que todo. No es algo prohibido, pero con cuidado, digamos, tener un poco de empatía. Pasa mucho por ahí. Lo mismo sucede con distintos problemas que tenemos con arrojo de residuos en baldíos y en lugares de la ciudad, que es inexplicable. Es inexplicable que, teniendo la variante del relleno sanitario, la variante del punto limpio y el sistema de recolección diario de residuos, haya gente que cargue la camioneta y vaya y tire en algún sector de la ciudad. Es inexplicable. ¿Notan que la gente cada vez está más habitual al punto limpio? ¿Notan más concurrencia? Sí, nosotros hemos nunca dejamos de crecer. Bueno. Desde hace 4 o 5 años. Sí, tanto en lo que tiene que ver con la cantidad de gente y también en los proyectos individuales que fueron derivados del punto limpio, como el tema del centro de tratamiento de aparato eléctrico electrónico, de lo que tiene que ver con el Tergopol. Los proyectos han crecido todos. Bien. Bueno, Crepa, gracias. En la próxima vamos a charlar de gimnasia. Sí, está bueno. Sí, le podés preguntar igual si querés. No, la actividad deportiva está toda guardada, salvo que está laburando el buffet, que es nuevo, está laburando muy, pero muy bien. Sí, ahí estamos medio complicados este año en el club, pero bueno, nada, esperando que un poco cambie este panorama, ¿viste? No ha sido un buen año para los clubes, porque nos ha tocado ser parte de los, ¿cómo se llama? Digamos, los no esenciales, digamos, entonces, nada, se nos ha generado un problema. Algo social y algo económico también en los clubes, pero bueno, ahí vamos para adelante. ¿Vas a jugar para el senior, para gimnasia, o el pase no te lo dieron, Juventud? No sé si vuelvo a jugar, si seguimos así. Me estoy poniendo viejo. Mucho parate. ¿Dónde está el marcador central que conocí? Sí, pero mucho parate. No, va a ser complicado el tema de los desgarros. Y bueno, ¿cuándo empieza la pretemporada? Y no sé, cuando se pueda. Sí, donde se pueda tenemos que arrancar. ¿Y cómo está el que nos va a salvar a todos, tu hijo? No, eso va a tener. ¿A quién va a salvar? No. O sea, no. El crédito al Mirage. Claro. Sí, el crédito al Mirage. No, estamos salvados. Nos toca a Guille, nosotros nos toca laburar eterna. Siempre dice lo mismo. Sí. Pero Guille tiene uno que es arquero, ¿viste? No, pero el crédito está del lado de Crepa, sí. Crepa, gracias, ¿eh? Gracias, gente. Hasta luego, muy amable. Chau.